Escuchamos Preludio y Canción para Orquesta de Cámara, del compositor británico Nigel Osborne, en interpretación del ensamble Hébridas. A continuación, con los mismos intérpretes y del mismo autor, le invitamos a escuchar sus estudios ecológicos en cuatro partes. Ave Blanca, Kudakepang, Macaco, Osborne Amaikung y Garza, Martín Pescador, Anda Ríos. Thank you. Escuchamos los estudios ecológicos de Nigel Osborne en interpretación del ensamble Hébridas. A continuación le invitamos a escuchar Luna, quinteto para violín, violonchelo, corno, clarinete y piano, de la compositora francesa Camille Pepin, en tres partes: Luna, Aurora y Sol. Interpreta Celia Onedo Besaid al piano, acompañada por el ensamble de cámara Polígonos. Thank you. Escuchamos Luna, quinteto para violín, violonchelo, corno, clarinete y piano, de la compositora francesa Camille Pepin. Interpretó Celia Onetto Besaid al piano, acompañada por el ensamble de cámara Polígonos. Para concluir nuestro espacio, le invitamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 8 de Dmitri Shostakovich en transcripción para orquesta, también llamada Sinfonía de Cámara en Do menor opus 110A, en cuatro movimientos: largo, allegro molto, allegretto, largo y largo. Interpreta la Orquesta de Cámara de Stuttgart bajo la dirección de Denis Rosel. Thank you. Thank you.